melodía con amor de padre. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Que si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Hola San Marcos Sierras, muy buenos días, muy buen lunes para toda la audiencia de la 88.3, la radio comunitaria Garabato, que transmite desde Avenida Siete Colores 930, aquí al lado de las canchitas de fútbol, desde el pueblo para el pueblo, en este lunes 18 de agosto del año 2025, ya son las 10 y 8 minutos de la mañana. Amanecimos con un cielo nublado y con posibilidades de lluvia, según dice el Servicio Meteorológico Nacional. Hay un 65% de probabilidades de precipitaciones en lo que respecta a la provincia de Córdoba. Sabemos que en San Marcos cuesta un poco más que caigan esas gotas, pero de esta forma arrancamos una nueva semana con 14 grados de temperatura en este momento. Para hoy se espera una máxima de 17, así que va a estar fresco, va a estar húmedo. Qué bien, ojalá que llueva. Este agosto que el viento se está haciendo esperar un poco, sí. ¿O el fin de semana hubo mucho viento? No hubo viento. La semana pasada sí, un poco más. La semana pasada hubo un poco más de viento. Pero... Bueno. Le damos la bienvenida a nuestra operadora técnica, a Vero Barros. Buen día. Es esa voz que acaban de escuchar y que está aquí lunes, miércoles y viernes haciendo este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que te acompaña hasta las 12 del mediodía por la radio comunitaria de nuestro pueblo. Te recuerdo que esta radio tiene un teléfono que es el 525153. Nos encanta que ese teléfono suene, que nos manden mensajes, que nos hagan saber que están de aquel lado, que puedan pedir alguna canción para arrancar una semana gris aquí en nuestro pueblo. Bueno, lo que dice el Servicio Meteorológico a nivel provincial también coincide con cómo está el clima en nuestro pueblo. Anuncian una semana fresca y nublada en toda la provincia, con temperaturas que van a ir descendiendo. Así que va a haber que bancarse un par de días más frescos. No. Tampoco va a ser 2 grados ni... Ni mucho menos. Las camperas de abrigo medio que ya guardadas. No tanto, porque el sábado sí estoy viendo que va a ser 3 grados y el domingo 4. Así que vamos a tener un fin de semana fresco, pero con sol, que por ahí en las tardes ayuda. No es lo mismo. No es lo mismo si está todo el día nublado como hoy, que si podés salir y sentarte al solcito 5 minutos. Claro, que pueden hacer un poquito de fotosíntesis ahí, seguir. Que asome un rato. Bueno, ayer 17 de agosto fue feriado, justo tocó domingo, pero se conmemoró el paso de la inmortalidad del general José de San Martín. Hubo acto en la Plaza Cacique Tulián a las 10 de la mañana, organizado por el Jardín Presidente Roque Sáenz Peña, también con la participación de instituciones y el resto de las escuelas locales. Ahí hay en redes subido lo que fue el acto oficial en la plaza, así que celebramos a un gran prócer como fue don José de San Martín. Y también ayer fue el Día del Niño, donde también hubo una jornada maratónica en la cancha de hockey. Sí. ¿Estuviste? ¿Te pegaste una vuelta? No, no fui. Tuve de descanso ayer. Medio que si no sos niño, claro, no vas, ¿qué voy ¿no? a ir, señora? Vaya a su casa, nadie le va a regalar nada, vaya a su casa. Bueno, hubo un montón de actividades, hubo teatro, hubo música, tocaron los vecinos de Cusicuy, una banda infantil que está hecha por adultos y que se presentaron ayer. También estuvo Fabulosa haciendo la presentación. Vi algo de... Hicieron la búsqueda del tesoro con sí. Brenda. También estuvo Mati, nuestro compañero Mati, haciendo la presentación. Bueno, un montón de niños. Hubo regalos, hubo golosinas. Se les entregaron unas tazas a los niños presentes. Hasta las 8 de la noche, más o menos, estuvieron ahí. Se hizo de noche. Maratónico, ¿en serio? Maratónico de verdad, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Así que, bueno, para celebrar también el Día de las Infancias, que este nombre, este año tiene un nombre como si estuviéramos en los 90, ¿viste? Que sí, volvimos un poco a vivir en los 90. Volvimos, sí, un poco, bastante. Sí. Recordemos que el Estado Nacional volvió a llamar al día de ayer como el Día del Niño, en masculino sí. singular. Como corresponde. Como corresponde, estos progres. ¿Qué es eso de... infancias. Así que bueno, infancias. Quizás en octubre volvamos a celebrar el Día de la Raza. Uf, quién sí, sabe. Se viene. Si no es este, creo que el año que viene, Sí, seguramente está en agenda. Sí. Así que bueno, veremos la simbología de los nombres de nuestras fechas. Hablan mucho de cómo está socialmente nuestro país. Particularmente yo estoy contento porque Boca volvió a ganar después de 12 partidos sin ganar. Wow, un montón. La racha negativa más grande desde toda su historia. O sea, nunca no había ganado durante 12 partidos. 12 es muchísimo. 12 es muchísimo. Bueno, mis felicitaciones a los bosteros. Viste que no es poco y ganamos 3-0 de visitante en Mendoza. Eso, muy bien. Eso está muy bien. Lo que hace que Boca vuelva a la zona de la Copa Libertadores, que es algo que este último año no logramos entrar. Así que bueno, a todo el pueblo bostero, todo pasa, compañeros. 10 horas 14 minutos en este momento, tenemos un montón de cosas para hoy. Vamos a estar recibiendo en un ratito nada más a Mauri, el organizador o uno de los organizadores del San Marcos Rock, que va a tener su segunda edición este año. Este año se realizará en el camping municipal, recordemos que el año pasado se hizo en el estadio, así que en el mes de septiembre vamos a estar disfrutando de otro evento del San Marcos Rock. También en esta primera hora vamos a estar hablando porque, como lo veníamos anunciando, el gobierno de la provincia de Córdoba, con la cabeza de Martín Yarlora, que es el gobernador de nuestra provincia, había propuesto y decretado una suba significativa en las jubilaciones provinciales. Y esto se suma a una entrevista que habíamos hecho hace unas semanas con María del Carmen Robiati sobre un proyecto de iniciativa popular que juntaba firmas justamente para que la provincia de Córdoba suba a las jubilaciones, cosa que se logró. Así que vamos a estar hablando con María del Carmen para que nos cuente un poco qué les pareció esta noticia, si se asemeja un poco al pedido de aumento que estaban realizando ellas y cómo les fue con esa convocatoria popular de firmas para que esto en definitiva sea posible. Y en la segunda hora vamos a recibir a nuestra compañera Patricia Mondino, que desde las 11 nos va a traer algunos contenidos que tienen que ver con el Cine Club Nómade, que esta semana hacen otra proyección. También nos trae algo de Oliverio Girondo, nos dijo, nos anticipó. Y también vamos a estar hablando de un tema que a partir de ahora va a haber mucha información y mucha polémica, porque como hablamos la semana pasada con un concejal de la ciudad de Cruz del Eje, están buscando instalar un basural donde 39 municipios de toda la provincia llevarían sus residuos a un basural que se estaría realizando en la ciudad de Cruz del Eje, y esto generó que la población salga a las calles para mostrar el rechazo que genera en la ciudad de Cruz del Eje este proyecto. Así que sobre todo esto y probablemente cosas que vayan surgiendo a lo largo de la mañana, arrancamos con este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que hasta las 12 te acompaña por Radio Garabato. Primero principal, Maximiliano Pedro Sotillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Recorriendo los portales de noticias como cada lunes, nos encontramos con el cierre de listas para la elección de diputados nacionales en la provincia de Córdoba. Son 18 las listas que el 26 de octubre competirán para determinar la renovación de 9 bancas en la Cámara Baja, y vamos a estar hablando de cuáles son estas opciones. El tablero político se mueve casi de manera inmediata en estos comicios de medio término a nivel nacional, fundamentalmente por el cambio de paradigma generado por la elección presidencial de hace 2 años. La Libertad Avanza, por su parte, rompió el molde y su búsqueda por ampliar poder en el Congreso sacude espacios tradicionales, pero también alianzas que parecían constituidas. En ese camino, Córdoba tuvo sus singularidades y en la noche del domingo se confirmaron los candidatos de las 18 listas que competirán el domingo 26 de octubre y que repasaremos los principales nombres. Por un lado, la reaparición del exgobernador Juan Schiaretti, que denota la necesidad del cordobesismo de tener una figura fuerte. La alianza, que se llama Provincias Unidas, también sostiene al gringo como una figura relevante a nivel país. En el segundo lugar aparece la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, de fuerte participación digital y en redes sociales, además de una gran sintonía con la senadora Alejandra Vigo. Los nombres expectantes los completan el titular del bloque oficialista en la legislatura, Miguel Siciliano, la ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, e Ignacio García Aresca, el sanfrancisqueño que deja su banca a fin de año. La Libertad Avanza, por su parte, logró cooptar en la provincia algún referente de un debilitado PRO, pero los puros son los que encabezan. En el primer lugar va Gonzalo Roca, empresario, abogado y hoy vicepresidente del Partido Libertario en la provincia de Córdoba. Es un hombre de confianza del líder del espacio a nivel provincial, que es Gabriel Bornoroni. La ex modelo e influencer de Río Cuarto, Laura Soldano, es la segunda en el catálogo del oficialismo nacional. En su momento adujo haber tenido una revelación del triunfo de Javier Milei en 2023 y ahora es candidata por la lista de La Libertad Avanza a nivel provincial. Por su parte, el kirchnerismo local tiene nuevamente a Pablo Carro a la cabeza, el docente que se le vence su mandato a fin de año y quiere continuar en ese lugar. Con una remera de Cristina Libre, intenta contener a ese núcleo duro del justicialismo, que sabemos que en Córdoba no hay mucha expectativa de voto para este tipo de espacios. Lo que sí nos alegra mucho que es que en el frente Fuerza Patria lo acompaña Coti San Pedro, Constancia San Pedro, referente del espacio de Juan Grabois en Córdoba. Ella es la segunda candidata a diputada nacional por la lista que entonces encabeza Pablo Carro. Por otra parte, Natalia de la Sota, en Soledad, busca renovar su lugar en la Cámara Baja. Natalia de la Sota, que recordemos se distanció del oficialismo provincial y encabeza un espacio nuevo denominado Defendamos Córdoba, que sostiene su posición histórica a la gestión de Milei y tiene expectativas de sostener su banca. Recordemos que es la hija del ex gobernador fallecido en 2018, quien está acompañada por Marcelo Ruiz, quien es doctor en matemáticas, magíster en estadísticas aplicadas y quien fuera rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En la actualidad es docente de la Facultad de Ciencias Exactas en la Casa de Altos Estudios del Sur Provincial. Y por otro lado, la tradicional lista 3 del radicalismo tiene a Ramón Mestre al frente. Tras el quiebre con Rodrigo de Loredo, la Unión Cívica Radical irá con el ex intendente a la cabeza. Después de que la justicia ordenara una interna partidaria, el actual diputado paga su cercanía a la gestión de Milei con 2 años alejado del poder legislativo, denunciando que no aceptar someter totalmente a La Libertad Avanza. Así que en la provincia de Córdoba son 18 las listas que se presentaron. También aparece Héctor Baldassi, el ex árbitro, que ya fue candidato en la provincia de Córdoba a intendente y también a cargos legislativos. Y por otro lado, lo último que quería comentar es que el Frente de Izquierda Unidad presenta a Liliana Olivero como principal candidata, en este caso acompañado del trabajador de una aplicación de delivery y militante estudiantil, Josué Plevich. Bueno, hay muchos más partidos, recordamos son 18 las listas que vamos a tener que elegir el 26 de octubre para la elección de diputados provinciales nacionales por Córdoba. Seguimos recorriendo los portales de noticias. CBA24N habla de la caída en las ventas por el Día de las Infancias. Con una fuerte baja del 21,1% en promedio, las ventas retrocedieron 0,3% en las pymes, mostrando un estancamiento del consumo pese a las promociones. Para los jugueteros, la merma fue aún más severa y preocupa la apertura de las importaciones en este sector. Nos vamos a Bolivia porque también hubo elecciones y por primera vez la izquierda queda fuera del balotaje. Va a haber balotaje entre dos fuerzas de derecha, lo que significa, al menos por ahora, un fin de ciclo del MAS y los sectores de izquierda que representan en ese país. Rodrigo Paz y Jorge Quiroga son los candidatos al balotaje 2025, ya que Bolivia se prepara para un histórico balotaje que será el 19 de octubre, donde los candidatos de derecha, Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, competirán por la presidencia, tras desplazar al MAS después de 20 años de hegemonía. Recordemos que el MAS tenía una interna feroz entre Evo Morales y el actual presidente. Así que veremos qué sucede. Seguramente van a salir muchos análisis al respecto de esto. Rodrigo Paz Pereira tiene 57 años, emergió como la gran sorpresa de estas elecciones. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que fue presidente entre el 89 y el 93 de Bolivia. Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, superó todas las encuestas que lo ubicaban tercero, con apenas un 8,3 de intención de voto. Él nació en Santiago de Compostela, en ese país, así que es uno de los candidatos posibles para ser el presidente. Y por otro lado, Jorge Tuto Quiroga, que tiene 65 años, es un expresidente, es un rostro conocido en la política boliviana, fue presidente entre el 2001 y el 2002, tras la renuncia de Hugo Banzer Quiroga, candidato de la Alianza Libre. Él obtuvo un 26,9% de los votos y son los dos candidatos a presidente que competirán en el balotaje por la presidencia de Bolivia, desplazando después de 20 años entonces al MAS y al nuevo MAS, que era la izquierda en ese país. Nos venimos a nuestro país porque esta semana sesiona el Congreso y hay posibilidades de que todo esto termine en otra goleada contra el oficialismo. La oposición pidió sesionar este miércoles. Se tratarán los vetos de Milei y los cambios en la Comisión Libra. También está previsto que se debatan los proyectos de los gobernadores y se espera nuevamente que el oficialismo no logre consenso para sostener estas leyes que impulsan. Seguimos con algunas noticias más, las que tienen que ver con las elecciones, que recordemos que las listas cerraron a nivel nacional, y una noticia de color tiene que ver con los famosos que integran estas listas. Por ejemplo, Virginia Gallardo. ¿La tenés a Virginia Gallardo? La ex de Ricardo Ford. Ella misma. Jorge Porcel Jr. Uy, sí. Es candidata también. Bueno, a ver, vamos a repasar esto. Virginia Gallardo, de la TV a la Política con La Libertad Avanza. Virginia Gallardo, conocida por su trayectoria como vedette, actriz, panelista en Mujeres Argentinas, sorprendió al confirmar su candidatura a diputada nacional por Corrientes con La Libertad Avanza, el partido liderado por el presidente Javier Milei. Otro nombre que aparece, como decíamos, es Jorge Porcel Jr., el hijo del capocómico que también busca su lugar. Sostiene un espacio en la ciudad de Buenos Aires que se llama Movimiento Plural, que es liderado por el gremialista Marcelo Peretta. Porcel Jr., quien en 2014 generó titulares al reclamar un trabajo bien pago, ¿te acordás? Sí, acorde a su categoría, busca ahora un rol legislativo con un discurso centrado en la generación de empleo digno. No voy a fregar pisos, afirmó en su momento Jorge Porcel Jr., dejando claro su objetivo de destacarse por su propio nombre. Otros famosos, Karen Reichardt, la tenés, de Playboy a la boleta libertaria. Es Karen Reichardt trabajó en programas como Brigada Cola, Peores Nada. Bueno, es una actriz, una vedette que fue muy famosa en su momento, y que también integra la lista de La Libertad Avanza, pero y que envejeció mal en la provincia de Buenos Aires. Boleta que encabeza José Luis Espert. Uy, digamos, hay que ir atrás de José Luis Espert. No se vuelve, bueno, no sé, en este país se vuelve de todo. ¿Qué no se va a volver? Actualmente, en dos años nadie se va a acordar. Actualmente es conductora en la televisión pública y activista por los derechos de los animales con su ciclo Amores Perros. Obvio que defiende a los animales. Obvio. Odio a la gente, amo a los perritos. Bueno, otros famosos que se suman a la contienda, el Turco García, Claudio García, ex futbolista de Racing y de la selección argentina, competirá como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires con el partido Integrar, liderado por Daniel Amoroso. Y aquí en Córdoba, Laura Soldano, que quizás no nos suena el nombre a nosotros, pero es campeona de bikini fitness. Ah, mira, no tengo ni idea. Y autora del libro Sé tu mejor versión, se postula como segunda candidata a diputada nacional por Córdoba con la lista de... La Libertad Avanza. Claro que sí. Obvio. Su ingreso a la política se dio tras una revelación espiritual en la que visualizó a Milei como presidente antes de que gane. Wow. Solo había tres opciones igual, una le ibas sí, a pegar, sí, ¿no? No había muchas opciones. Bien. Bueno, estos son famosos que también son candidatos... también para mantener su fama, ¿no? Bueno, nos vamos a una canción. Se anuncia una semana fría y lluviosa para estos días de agosto en Córdoba. Hoy lunes y martes lloverá en la capital provincial, mientras que al sol lo veremos recién desde el miércoles. Habrá poca amplitud térmica y las máximas no superarán los 21 grados. Así que a prepararse para una semanita más de frío en este agosto ventoso en nuestra provincia de Córdoba. 10 horas 32 minutos. Vamos a escuchar un tema y volvemos con una de las entrevistas que tenemos planificada para hoy, porque ya acaban de llegar aquí los primeros invitados. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos, en el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo, y la señora se cae. Hasta las 12, que alguien haga algo. Sacarte a bailar lentos en el living de eso de las 10. ¿Quién más va a abrazarte con I need a love? Mientras preparamos el café, ya sé que no. Con en el love.

Le damos la bienvenida a nuestra compañera Patricia Mondino, que como todos los lunes se suma en la segunda hora de este programa. ¿Cómo andás, Patito? Hola, corazón. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Vero? ¿Festejaste el Día del Niño ayer? Ayer me dediqué a tareas totalmente domésticas y culinarias que vienen siendo un poco, debo admitirlo, humildemente un fracaso. Bueno. Pero bueno, estoy como en todo este camino del sin TAC, que es todo un desafío también. Así que no, ayer estuve... Es difícil cocinarse sin TAC, ¿no? Digo, sin caer en la misma comida cotidianamente. Claro. O sea, lo que es repostería, por ejemplo, hice un... Ah, venías en una prueba de hacer budines y galletas que no estaba funcionando. No estaba funcionando, y el de ayer te podría decir que mejoró, tiene otra... Se dejaba comer. Otra calidad de no dignidad. No se la diste a los perros, como los anteriores. No. Esta vez, dignamente. Pero bueno, era un budín de avena y un mucílago, viste, que es como esa babita de semillas de chía. Mucílago. Mucílago. No, nunca sí, lo había escuchado nombrar. No, yo tampoco. No. Bueno, eso es, vos pones en remojo semillas, porque viste que las semillas hay que activarlas. Ajá. Es la mejor forma para... En agua. En agua. Bien. Hay gente que también las tuesta. Pero bueno, yo hice un mucílago con 2 cucharadas de semillas de chía y quedó todo como una especie, te queda una baba. Ok, ¿qué es? Como para evitar el huevo, digo, para unir. En este caso había también un huevo y hubo el mucílago, entonces quedó, o sea, controlé el horno, la temperatura, investigué para moderar el horno, todo como corresponde, porque también a veces no es solo la mezcla, no, claro. A veces es la cocción. Sí. Son todas distintas etapas que son importantes. Pero bueno, quedó algo digno. Bien. Se podría decir que mejoramos. O sea, lo comieron. Lo comí. Bien. No, vos sola, por las dudas. Yo sola, porque lo hice anoche. Y no, anoche la verdad es que durante el día estuve como abocada un poco a reordenarme, organizarme. Vos contame, ¿vos festejaste el Día del Niño? Un poco. Igual a lo que quería ir es que es tu primer Día del Niño con nieto. Es mi primer día de... Sí, es verdad. Ahí y no va. Lo tuve, mira que no tengo mucho contacto con él, pero no... Ayer particularmente no. No lo tuve en mirá. Cuenta. Bueno, no. Ahora tenés que volver con un regalo todavía. Lo bueno que es chiquito y todavía no se da cuenta no se ni pide. Claro. Mi hermoso, sí. Qué hermosa la niñez, qué etapa tan... Quien pudiera, ¿no? ¿Quién tan pudiera fresca. Volver. Realmente, y tan importante. Un ratito de ser niños otra vez. Hermosa etapa. Aunque realmente. Hay algo en el interior, ¿no? También de sostener esa... Es el desafío. Inocencia. Claro, es un gran desafío para lo que es este mundo. Realmente que sí. Bueno, teníamos sí. Preparado... Ah, antes de que nada, vamos a leer unos mensajes que llegaron al 525153. Recordamos que nos encanta recibir mensajes y pedidos de canciones, sí, así que... Escriban nomás y claro, escríbanos. ¿Qué dice? La que se quejaba de las heces. Buen inicio de semana para todos. Pasen el número de Mauri, gracias. Bueno, se lo vamos a pasar. Ya mismo, mira, el número de ya Mauri, que es la persona que Marian, recibimos... que recibimos recién, el organizador del San Marcos Rock. El número de teléfono de Mauri es 11-3929-7816. Lo digo de vuelta, 11-3929-7816. Con él te podés comunicar si sos tatuador... o tatuadora de nuestro pueblo. Están faltando tatuadores. Dijo que va a haber una fecha límite para que se inscriban los tatuadores locales, y si no van a venir tatuadores de otros lugares. Y también quedan 2 puestos disponibles de para la Feria de Artesanos. Así que se pueden comunicar con Mauri al 11-3929-7816 para formar parte del San Marcos Rock segunda edición. Así es, y también nos escribía Lili Martín. Dice, hola, muy gris este día de bajón por los robos y la basura en el pueblo. Es tan fácil mantener tu espacio limpio, agarrar la escoba, acomodar la casa, lavar vajilla y ropa y separar tu basura para reciclar y fijarte dónde puedes llevar los plásticos. Si no, te da para hacer ecoladrillos. Hace 10 años atrás no había una Secretaría de Ambiente que se preocupara por el reciclaje de la basura y el ordenamiento del basural como sucede ahora. Solo falta que las personas se hagan responsables de lo que consumen y de la basura que generan. Es la parte más difícil, ¿no? Pero tienes razón, porque sí. Mira, yo el otro día salí a caminar y veía un tacho de estos negros, sí. Te voy a decir, en el Callejón de las Brujas. Ok. Y afuera... O sea, fuera de ese espacio contenedor que tiene tapa, todo tirado a la basura afuera, y por supuesto, los perros y todo lo que sucede, ¿no? Y pensé lo mismo, dije, ¿por qué, entendés? Si ahora tenemos cestos, teníamos que trasladar hasta el pueblo, porque ¿qué te cuesta ser cuidadoso, coherente con lo que vas a hacer, separarla? Si podemos separar acá lo orgánico de lo que no es orgánico, ser un poquito más precavido sabiendo lo que puede suceder con la fauna, con un perrito, que cualquier animal que pasa obviamente que va a tender instintivamente a agarrar un resto orgánico, o sea, me parece que sí, que tiene razón realmente, estoy de acuerdo. Para mí el sentido de eso era la falta de campañas de concientización, digamos, pero justamente nuestro pueblo tiene campañas de concientización sobre este tema y así todo falta educación en esa materia. Quizás con el paso del tiempo es algo que se vaya generando, pero sí es cierto que es molesto verlo. Los olores, la vista, la basura tirada, los perros rompiendo, digamos, es algo que además que se puede evitar. Hagamos compost en tu casa, no tires las cáscaras de papa, ni la yerba, ni todo lo que usás para cocinar, en la medida de lo posible, ya que no vivimos en un piso 9, donde no podés tirar el compost en el fondo ni en ningún lugar. Bueno, vivimos en un lugar privilegiado para eso. Siempre así hay que un vecino que tiene un compost. Eso. En la Secretaría de Ambiente, en la Dirección de Ambiente también hay un compost. En la puerta de la radio hay un compost. Exacto. Siempre podemos. Cópense, son dos minutitos. Yo vengo como en un poco, claro, ahora tengo una especie de revoleo en el monte. Ya se me llenó el pocito del compost. Tengo que removerlo. Remover, hacer un pozo nuevo. O hacer un pozo nuevo. ¿Lo regás al compost? No. Bueno, tampoco hay mucha agua como para regarlo, ¿no? Vengo como así haciendo malabares maravillosamente. Bueno, tengo algo para anunciar, ya que desde el Ministerio de Educación de Córdoba, junto a UNICEF Argentina y la empresa tecnológica Aptugo, están invitando a sumarte a una propuesta imperdible para los y las jóvenes de San Marcos Sierras. Lanzaron una nueva edición del curso Oportunidades Únicas. Esto es una herramienta con la que los jóvenes podrán acceder a crear aplicaciones y página web. Es una oportunidad gratuita y pensada para chicos y chicas de 14 a 24 años. Y la información es que hoy es el último día para inscribirse en este curso. Para hablar sobre esto tenemos un audio que nos mandó Alejandro Raymond desde la Secretaría de Cultura de San Marcos Sierras, haciendo una invitación justamente para este curso. Muy buenos días, audiencia de la Radio Garabato. Aquí Ale Raymond desde la Dirección de Culturas para compartirles la información que hoy cierra el cupo para inscribirse al curso Oportunidades Únicas, que es un programa que se realiza a través de la aplicación Up2Go en convenio con UNICEF y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba brindar herramientas para crear aplicaciones y páginas web. Este curso es gratuito, es para chicos y chicas de entre 14 y 24 años que tengan ganas de aprender a programar y a utilizar aplicaciones y páginas web. Esto se inscriben a través de unicef.aptugo.app. Esta información está en Facebook, está en las redes. El curso dura 10 clases, es martes y jueves de 18 a 20 horas aquí en el punto digital que está en la Casa de la Cultura. Comienza mañana y termina el 16 de septiembre. Así que dejo la información para que la aproveche quien le sirva. Muchas gracias. Bueno, para tomar este curso que es gratuito, es sobre creación entonces de aplicaciones para celulares y páginas web, es de modalidad híbrida, o sea, es presencial también hay conexiones con tutores virtuales. Esto empieza entonces mañana, martes, será martes y jueves de 18 a 20 horas y en las redes de la MUNI te podés encontrar con el link para inscribirte. También desde la Dirección de Culturas nos envían un audio, ya que ayer hubo un gran festejo por el Día del Niño en la cancha de hockey, una maratónica jornada desde las 16 horas hasta las 20 horas estuvieron ahí. Mirá qué bueno. Haciendo juegos, hubo teatro, hubo música, hubo actividades para los más chiquitos y Ale Raymond también nos cuenta un poco qué pasó ayer. Muy buenos días, audiencia de la Radio Garabato, aquí nuevamente Ale Raymond, para contarles que ayer hicimos el Día de las Infancias en la cancha de hockey. Hay una propuesta de Silvina Barrera desde el área de culturas que convocó a la gente de deportes, a la gente de ambiente. Bueno, siempre contamos con la ayuda de la gente del área de turismo y de obras públicas. Así que todos los equipos de la MUNI trabajando junto también a la cooperativa de luz, a los bomberos, a la agrupación gaucha que estuvieron ahí y a varios vecinos que se sumaron al festejo. Tuvimos donaciones de turrones de Giorgalos, la gente de Rancho Grande también aportó tazas, así que bueno, eso es un poco todo lo que estuvo sucediendo ahí, más un espectáculo de circo que hizo la gente de Rey Sifón, aportado por la Agencia Córdoba Cultura. La verdad que estuvo muy bueno, un poco de magia, de humor, de destreza, una mujer adentro de una valija. Después estuvo el grupo Cusicuy ahí cantando canciones de María Elena, de los Canticuénticos, y había comenzado toda esta animación fabulosa, y Brenda Bren haciendo una búsqueda del tesoro. La verdad que se juntaron cantidad de personas. Habíamos preparado 360 sorpresitas y faltaron algunas, así que contabilizamos unos 400 niños y niñas. Y la verdad que fue una gran, gran celebración. Estuvo la Garabato también haciendo el sonido. Matías Barqui en la operación, en la conducción, digo bien. Y bueno, espero no olvidarme de nadie, pero la verdad que fue una gran jornada y muy contento de todo lo que vivimos. Bueno, ahí entonces el resumen de lo que sucedió ayer en el Día del Niño, celebrado ahí en la cancha de hockey de nuestro pueblo. Nos vamos un poco al cine porque se estrenó la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, una película que tiene muchas mini películas. Son 16 películas dentro de una, donde Francella protagoniza 16 personajes diferentes que representarían el ¿qué? Prototipo de hombre argentino, clase mediero, quejoso. Argento. Que él es como que le gusta mucho ese papel. O sea, bueno, con ese papel yo creo que realmente se siente también cómodo. Claro, llegó a cierto éxito cuando hacía este programa. Ponía Francella, no, no lo otro, casados con casados hijos. Con hijos. Sí. Bueno, pero se parecen. Esta película, dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat, se convirtió en un suceso de taquilla a nivel nacional, como hacía muchos años que no pasaba. Entre el jueves 14 y el domingo 17, la película argentina tuvo un impactante desempeño de taquilla, convocando 417.100 personas en los 4 días de cartelera. Pero vos sabés que yo, por supuesto, que no la vi. Película, cine. Sí, sí, sí. Claro, yo no la vi. No, obviamente, yo tampoco. No podría, está mal, realmente no corresponde juzgar un trabajo sin haberlo visto. Sin duda, muy bien, Patricia. Y sí, claro, o sea, uno puede porque, opinar sobre el personaje. Ahora, también Francella ha hecho, o sea, yo creo que es una pena, amén de lo ideológico, que haya quedado como en ese tipo de roles. Porque, por ejemplo, vos fíjate que en El secreto de sus ojos, el tipo hace un muy buen papel. Se come la película. O sea, es tremendo. Es qué lástima, desde todo ángulo, que el señor se identifique con ciertas cuestiones y encima con ese personaje, ¿no? Sobre todo generó revuelo porque en el mundillo libertario están como diciendo, ven que no se necesita el Inca para que las películas argentinas sean taquilleras. Entonces ahora están full anti-Inca, lo quieren cerrar. La semana pasada contamos de que van a privatizar Cinear, que es una plataforma de cine argentino gratuito que a partir de ahora va a empezar a hacer pago. Entonces también este tipo de actitudes, por ejemplo de Francella saliendo como a hablar sobre esto en todos los medios, también ayuda a que se genere esa efervescencia a la que ya estamos acostumbrados, pero que se regenera, digamos. También tuvo muchos cruces, salió por ejemplo Pablo Echarri a hablar sobre Francella, lo que decías vos de un posteo que anda circulando que yo todavía no pude corroborar si realmente lo escribió ella o no, pero lo cierto es que está circulando un mensaje. Mirá, si lo escribió ella realmente es de un nivel, o sea, porque ella lo que hace es reflexionar sobre lo que es un verdadero artista. Y habla justamente sobre los personajes de Francella a lo largo de su carrera, ¿no? Claro, y sobre el acto creativo realmente, lo que es crear. No imitar. Ella es una voz autorizada para hablar de... de algo creativo realmente, claro. Lo que es ser un artista. Ajá. ¿No? Sí, vos sabés que bueno, no nos dio el tiempo ahora para buscarlo. Yo la verdad que tampoco... Yo cuando lo leí me sorprendí. Bueno, en realidad no me tendría que haber sorprendido porque ella es una tipa que siempre laburó desde el under, uh-huh. y desde otro tipo de búsqueda, mucho más comprometida y profunda. Pero es verdad, vuelvo a repetir, no me gusta juzgar un trabajo sin haberlo visto, pero bueno, ya con las críticas en general, también tampoco está bien eso. pero imagino por dónde puede Milei salió a hablar. O sea, no es que solo queda en lo mediático, sino que el presidente de la nación defendió la película y... cruzó a los críticos diciendo, les duele el éxito sin plata del Estado. O sea, eso fue el mensaje de Milei en las redes sociales, como él acostumbra hablar, que gobierna por Twitter. Y es muy peligroso esto también de la liviandad, ¿no? De imponer como la liviandad, la estupidez, la poca profundidad, como una manera... sí, no solo de atravesarnos política, económica, pero también atravesarnos culturalmente, uh-huh. con esa, ¿no? Con esa impronta de es liviano, es rápido, no hay análisis, porque bueno, de esa forma también se deconstruye todo lo que tanto se tardó, ¿no? En acariciar, en formar, en forjar, eso sería. Sí, yo esto no lo sabía, Nico. La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progre caviar. Eso dijo Milei. Tremendo, tremendo. Otro concepto que están ahí, tiki, tiki, tiki. Es el tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Sí, con la idea de los woke. De los woke. Están tan con eso. Wokismo, sí. Bueno, a mí me gustaría verla igual. Porque a mí también. Justamente si a tanta gente le gusta es porque algo bueno debe tener. Yo voy a esperar a que la suban a alguna plataforma pirata, porque ir al cine de Cruz del Eje no me queda muy cómodo. Pero bueno, seguramente ya van. Igual vayan al cine. Sí, vayan al cine de Cruz del Eje, por favor. Yo estoy hablando de mí nada más. Y seguimos hablando de cine, Pato, porque tenemos esta semana Cine Nómade. Claro, que bueno, esta por supuesto es una propuesta totalmente diferente que tenemos, una propuesta local. No trabaja Francella. No trabaja Francella, y además el Cine Club Nómade, cuyas administradoras son Marilex Yañez. ¿Estará escuchando? Le mandamos un beso. Ojalá que esté escuchando, porque es una persona muy amorosa. Realmente es un placer estar colaborando con ella y con Mónica Castro. Ellas, bueno, vienen trabajando desde hace ya un bastante tiempo, no podría decirlo con exactitud, porque ahora el Cine Nómade tiene su sede en Casa de Cultura, pero antes me decía que funcionaba en el SIC. Ajá. Y siempre, bueno, por supuesto, las propuestas de un cine club en general son propuestas que aspiran primero a un trabajo independiente, la mayoría de las veces. En cuanto a lo que eligen proyectar. Al contenido, bien, ¿no? Perfecto. Al contenido, un contenido que, bueno, que tenga cierta independencia, profundidad, búsqueda. Bueno, esto es el trabajo que ellas vienen realizando, que realmente, por ejemplo, para aquellos que no han ido nunca, que no han asistido al Cine Club, estuvo la otra vez el Nieto 133, sí. Santucho. Que estuvo. Él. Estuvo sí. aquí, sí, sí. Y no solo, además, bueno, de una proyección que me decía Marilex justamente, que él va a seguir, o sea, su recorrido con este documental, contando también, haciendo, es la manera de hacer una historia viva, uh-huh. poder ir contando tu testimonio. Porque además lo lindo del Cine Club es que después de la proyección generalmente se arma un debate o una charla, ¿no? De lo que sucede. Exactamente, claro, porque... Y esta palabra, yo viste, veo que siempre hay términos que se van poniendo de moda, pero bueno, como que te interpela. Eso, sí. Resiliencia e interpelar son las palabras de empatía. Moda. Y empatía no abunda tanto ahora, pero resiliencia sí, que es como algo contrario a la empatía. Bueno, no importa. Pero bueno, es importante, claro, porque luego de poder disfrutar del contenido, analizarlo. Uh-huh. Es la manera, o sea, que no tenemos que perder esa capacidad. Me parece que es muy importante. Justamente venimos hablando de algo que debe ser pasatista, interpreto. No quiero juzgar, pero interpreto que debe ser pasatista. Uh-huh. Porque además, esto de estereotipar, ¿no? Estereotipar el argentino medio es como hasta cruel. El estereotipo es un poco cruel. Pensar que toda una clase media es de una determinada manera. Uh-huh. También. Entonces, bueno, es absolutamente opuesto a lo que nos propone nuestro Cine Club Nómade. Te cuento que este domingo 24, pará que se me fue. Ay, pará, porque hablamos muchas cosas con Marilex. Acá está. Cine Club Nómade va a proyectar el domingo 24 de agosto a las 18 horas, Rotos y Descosidos. Ahí va. Y nos dice algunas palabras el director: si no tuviera esperanza, me tiraría por la ventana. Pero, ¿dónde está la esperanza y la ventana si vivo en un sótano? Nunca se sabe. Wow. Entonces, dame un minuto, ¿eh? Sí, porque sí, el todo, tema, mi tema es técnico. Todo el tiempo que nada más que técnico, y si no me voy a tener que ir al teléfono, que creo que es lo que voy a ir haciendo para poder completar esta información, contarles un poco la sinopsis. Este domingo, bien, entonces, 24, la película que se va a proyectar en el Cine Club Nómade en Casa de Cultura es Rotos y Descosidos. El nombre del director lo tenés. Tengo todo. Perfecto. El nombre del director, te cuento un poquito. Mira, la sinopsis. Dale. En homenaje a la escritora Gloria Fuertes. Un film sobre el deseo y las necesidades humanas de amor, contacto y el desarrollo de la propia sexualidad en personas con discapacidad que se expresan a través de la actividad lúdica y artística. Cine Club Nómade y Casa de Cultura presentan Rotos y Descosidos, guión, montaje, fotografía, producción y dirección a cargo de Juan Carlos Gargiulo, director argentino radicado en Segovia. Protagonizado por alumnos del Máster de Comunicación de la Universidad de Valladolid y Escuela de Teatro Palladio Arte. O sea, es una película española. Exactamente. Bien. El género es documental ficción, por más de que el director es argentino, pero vive allá. Vive allá. O sea, no va a estar presente este domingo, no, acá. Esta no. Vez, este, en esta, bien, oportunidad, no. El género es documental ficción. Es del año 2017-2018. Ahí se efectuó esta producción y dura aproximadamente 50 minutos. Entonces, recordar que la entrada es a la gorra, pero que por favor, ¿no?, con lo que se pide siempre, criterio, también porque es una manera de poder apoyar y fomentar, porque en realidad muchas veces vienen los directores. La otra vez se proyectó un corto de la directora, creo que se llama Verónica Rocha, de Cruz del Eje. No recuerdo el nombre de ese documental, pero la directora vino de Córdoba. Entonces, bueno, pagar pasajes. Por supuesto que la Muni... ¿No era la película de la rotura del paredón del dique? Sí, claro, fue genial. Sí. Fue genial. Muy buena. La verdad que una muy buena producción. Muy creativa. Me quedé con ganas de verla. Recomendadísima. Carcajada, toda la sala. Muy, muy buena. Mira. Muy buena. La verdad que tuvo una muy buena mirada la directora. Podríamos invitar algún día a Marilex y a la gente de Cine Club Nómade a que venga acá al estudio a contar un poco más, ¿no? Porque siempre nos quedamos con nuestras invitaciones y está bueno. Dale, que... a mí me encantaría, porque también es un proyecto que realmente yo veo cómo trabajan silenciosamente, pero constante. Ajá. O sea, es un laburito, te digo. Sí, claro que todo. Sí. Todo. Contactar, está bien, ellas ya ahora están un poco más ajornadas, entonces tienen contactos. Sí, me imagino que están en red con exactamente, con ese círculo. Pero no, además, ir un domingo a Casa de Cultura a abrir, a armar, a cerrar, a limpiar, digamos, es toda una energía puesta ahí en que ese evento se haga. En que ese evento se haga y que tenga una llegada, ¿no? Ajá. Que también, eso es importante. Bueno, entonces están invitados. Este domingo desde 24, las... 24. Sí, 24. De agosto... Creo que era desde las 18 horas, si no me equivoco. Rotos y Descosidos es la película. Rotos y Descosidos, vuelvo a repetir una vez más, un film sobre el deseo y las necesidades humanas de amor, contacto y el desarrollo de la propia sexualidad en personas con discapacidad que se expresan a través de la actividad lúdica y artística. domingo 24 de agosto, en Casa de la Cultura, a las 18 horas, entrada a la gorra, Cine Club Nómade, aquí en San Marcos Sierras. Le mandamos un saludo entonces a Marilex. Un abrazo a Marilex. Mónica, creo que, no sé si está escuchando, pero bueno, ambas, todo el cariño. Y justamente pensaba, ¿no?, también otra de las áreas devastadas por este gobierno, la discapacidad, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando realmente perdemos la sensibilidad ante lo que compone una sociedad, ¿no? Cuando salimos de esta mirada tan, sí, sobre todo tan de ultraderecha. Contra tan los menos privilegiados históricamente, digamos, ¿no? Porque, claro, más allá de todo lo rubio de este planeta, claro, cuando vamos a la imperfección también, cuando vamos a lo que es diferente, cuando a todo tipo de expresión humana, ¿qué nos pasa cuando perdemos la sensibilidad frente a eso? Recordemos que nuestro presidente tomó como enemigo a un niño de 15 años, que es Ian Moche, que es autista y que sale por los medios a hablar sobre esto, y que él se le agarra como su enemigo y lo trata de wok, de cuca, de zurdo. Y el pibe está planteando una problemática que atraviesa un montón de gente, hasta llegaron a decirle, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?, por ejemplo. Con ese nivel de, sí, sí, de frialdad total y de poca humanidad, esa gente ya tiene un montón de problemas, tienen que viajar un montón de veces a los hospitales a hacerse tratamientos, a un montón de lugares, y lo mínimo que podrían hacer es no pagar peaje. No deberían pagar nafta, digamos, si vamos a hablar de lo que correspondería. Pero de ahí a enojarte con ese sector porque te piden más derechos, me parece de una crueldad que no tiene mucha historia, mucho precedente. Claro, no comprender tal vez que el otro, no sé, por ejemplo, en un espacio como este, el sonido podría hacerle mal, por ejemplo. ¿Sí? Nada más que eso. O que entra en un supermercado y se queda parado y no puede moverse más porque se bloqueó, o que no puede, sí, cruzar la calle. Cosas porque se paraliza. Cosas que son del cotidiano para el resto de las personas y que... Que esa persona no puede, ¿sí?, acceder, sí, sí, a hacer, no las puede hacer. O sea, ¿no podés comprender eso? Bueno, ahí sí aparece la palabra empatía que mencionábamos antes, en este caso. Vamos a buscar sinónimos. ¿De empatía? De todo. Me gusta, está, dale, bueno. 11 horas 38 minutos, vamos a escuchar una canción y a la vuelta vamos a estar hablando con María del Carmen Robiati sobre el aumento en las jubilaciones para los jubilados de la provincia de Córdoba. Chips lately, I wanna smack the mouth of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirías diciendo good for nothing webpack. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now won't you look down at where your feet is planted, the U.S. soil that make you take shit for granted. If not for Santa Ana, just a legend.

Este, no, a ustedes les agradecemos. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Ahí pasaba entonces María del Carmen Robbiati. Ya habíamos hablado con ella hace un par de meses sobre el lanzamiento de esta iniciativa y la queríamos volver a llamar justamente por los anuncios de la gobernación de la provincia de este aumento que, como contó ella, solo aplicó a 5.000 jubilados de la provincia aproximadamente. Así que es una enseñanza más de que hay que chequear toda la información que circula en los medios de comunicación. Tremendo. Porque todos nos comimos la curva. Eso totalmente peligrosísimo. Hay que decirlo. Sí, sí. Pueden ir a la comisaría, tienen que ir solamente con su DNI. Bien. Es importante. Y no es solo para jubilados. Cualquier persona puede ir a firmar. Se necesita, de hecho, que los trabajadores activos vayan a firmar, que son los que están haciendo los aportes previsionales mes a mes. 11:56, escuchamos una canción y volvemos para hablar de Oliverio Girondo. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua, Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua, Orlando Ramón Agón, reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua, Armando Lambrusquini, reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo le dije, el año pasado, el año que viene, para ahora apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y en el cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Bien, bueno, continuamos aquí en que alguien haga algo aquí por la Radio Garabato 88.3. Perfecto. Bien, maravilloso. ¿El teléfono lo puedes decir? No. Sí, puedes. Ah, sí, lo puedo decir perfectamente. Característica de acá, 3549-5251-53, súper sencillo, 5251-53. Nos gustaría que nos dejen mensajes, que nos vitoreen y todo eso, pero bueno, si no, que sea algún mensajito así humilde, sencillo. Nos hace sentir bien, porque después en la calle, viste que dicen, che, los escuché el lunes, y te hacen comentarios, pero después a la hora de participar activamente en el aire, no. son tímidos. ¿Viste? Pero viste qué lindo la otra vez la dentista, qué hermoso, los escucho. Nos encontramos, yo estaba afuera, afuera sí, de lo de Patricia Juárez, que nos debe estar escuchando, le mandamos un saludo a la persona, sí, que está ahí con la boca abierta y el torno dentro. Le decimos que no se preocupe, que Patricia tiene muy buena mano. Y yo fui a atender a mi hijo, sí, con Patricia, y escuchaba que adentro alguien se escuchaba hablaba. Pato Mondino, que no sé cómo hacía para hablar mientras la atendía. Es una duda que me encantaría ser mosquito y espiar ese momento. Pero bueno, nos encontramos ahí y nos dijo que nos escuchaba. Así que bueno, para Patricia... Sí. Además, Patricia, yo la conozco de hace muchos años, por lo menos, te voy a decir, y unos 25 años. Cuando mucho. Ella se recibió, empezó a trabajar, y bueno, la verdad es que le tengo mucho afecto, imagínate. Entonces nos contamos cosas de toda índole, viste, la vio crecer a mis hijos. Aparte, es una persona muy querida para mí. La confianza que le tenés que tener a la persona que trabaja en tu boca. Fundamental para mí. Lo es todo. Porque totalmente. Mete miedo el dentista, sobre todo cuando estás sentado en la sala de espera y escuchás que adentro suena un torno y bueno, te agarra el como... próximo sos vos. Claro, ahora te toca a vos. Bueno, y haciendo un poco también de memoria, ¿no? Hablando de 25 años, si bien no hace tanto tiempo, pero sí hace mucho tiempo atrás, cuando el pueblo era bastante más pequeño, se forjó un grupo de teatro. Tenemos muy buen nivel de teatro en la actualidad aquí en San Marcos Sierras. Realmente, la verdad que las artes escénicas, así es como para Japón. Vienen sorprendiendo, ¿viste? No deja de suceder. Muy buen nivel realmente. Eso, bueno, la verdad que es un orgullo para nuestro pueblito. Claro. Y bueno, en aquel momento, hace como te digo, muchos años, éramos muchos menos... Bueno, se inició el grupo Algarrobo. Allí se hizo un espectáculo que se llamaba... bueno, no recuerdo cómo se llamaba. Pero tenía poemas de Girondo, alguno de Alfonsina Storni también. Y no, si no me equivoco, algo de Fernando Pessoa. Por eso, y yo creo que fue como un llamado divino, se me ocurrió traer un poema de Girondo, porque estamos entrando en el bloque literario de esta manera, y vos sabés que descubro que Girondo cumplía años, era leonino, cumplía años el 17 de agosto. Nacido qué coincidencia. 17 de agosto de 1891, y parece que esta producción vuela y que por eso vino Girondo un día después a la radio, pero no, fue casualidad. Fue una coincidencia, o podríamos decir una cuestión de conexión intergaláctica, claro, tal vez. Por algo me encantaría. Te llamó Girondo. Una causalidad. Claro que... Sí, me gusta esa mística. Como para entrar en el mundo literario de alguien que realmente rompió estructuras. Si bien esto que yo voy a leer... porque él es como que descompone el lenguaje de una manera... muy particular. Hace surrealismo. Rupturista, ¿no? También. Totalmente. Claro. Totalmente. Pero, esto que yo voy a leer es, digamos, entre comillas, algo más clásico, si bien es muy bello. Pero, claro, tenía eso, que decís vos, una posibilidad de ruptura con el lenguaje, en el cual igual, bueno, esa posibilidad del surrealismo también, ¿no? De poder interpretar cabalmente lo que decía dentro de esa ruptura. Claro. Bueno, contanos algo más de Girondo. Bueno, eso es se llamaba Octavio José Oliverio Girondo, conocido como Oliverio Girondo. Fue poeta argentino vinculado a la vanguardia porteña de los años 1920. Fue esposo de la escritora Nora Lange. Nació un 17 de agosto de 1981. Falleció el 24 de enero de 1967. Vivió unos cuantos años. Oliverio venía de buena familia. Tiene películas como El lado oscuro del corazón. Ay, ¿te acordás? No, El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, que tenía poemas de él que interpretaba Darío Grandinetti, y la actriz no me acuerdo quién era, pero era muy buena también. Tenemos, mira qué buen cine que tuvimos, mira, ahí tenés. Ahí tenés, claro, exactamente. Ahí está. Bueno, tiene libros muy, muy reconocidos, 20 poemas para ser leídos en el tranvía de 1922, Calcomanías de 1927, Espantapájaros 1932, Persuasión de los días 1942, Campo Nuestro de 1946 y en la más médula en el año 1953. Por ejemplo, vamos a hacer foco en Espantapájaros, uh-huh. Que se caracteriza por su visión grotesca, irracional y paródica del mundo, y por su parte en la más médula es considerada su obra más audaz por su caos verbal y alucinatorio. Girondo fue un poeta experimental y rupturista que influyó en generaciones posteriores de escritores. Su obra se caracteriza por la ruptura con la tradición, con el humor, con la exploración del lenguaje y la exploración de temas existenciales y sociales. Bien, entonces, bueno, un poco haciéndole honor... quería también recordar que aquel espectáculo estuvo dirigido por Chasca, por Estela Furfaro. Uh-huh. Y bueno, nos vamos entonces. Que también Chasca te dijo que escuchaba, ¿o no? Chasca también, saludo. Y Chasca me pidió abrir la posibilidad de, como está organizando el Hebras de Luna, el festival. Sí, que es ahora en septiembre. Vos, ¿no? Sabés que no entiendo, recuerdo que con sí. exactitud Bien. La fecha, pero la vamos a invitar a Bien. Que venga y nos cuente un poco también, porque viene la Charo Bogarín. Mira. Sí, sí. ¿Viene por eso a cantar? Que, sí. Mira qué bueno. Y se va a realizar... Amamos a Charo. Sí. No, va a estar muy bueno. Se va a realizar un fin de semana, yo no sé si es de septiembre o de octubre, creo Bien. Que es de octubre. Puede ser. En el camping municipal de Quilpo. El año pasado ya habían hecho una experiencia similar en el camping de acá, yo, en el pueblo. Exactamente, Bien. Sí. Pero bueno, esto va a estar, me parece, interesante. Más poder interesante. Acampar también, Muy ¿no? Bueno. Y otro lugar, otro espacio. Ya lo vamos a invitar a que nos venga a contar un poco. Bien. Puedes juntar las manos. La gente dice polvo, sideral, funerario. Y se queda... tranquila, contenta, satisfecha. Pero escucha ese grillo, esa brizna de noche de vida enloquecida. Ahora es cuando canta, ahora y no mañana. Precisamente ahora, aquí, a nuestro lado. Como si no pudiera cantar en otra parte. ¿Comprendés? Yo tampoco. Yo no comprendo nada. No tan solo tus manos. Son un puro milagro. Un traspiés. Un olvido. ¿Y acaso fueras mosca? Lechuga. Cocodrilo. Y después, esa estrella. No preguntes. Misterio. El silencio, tu pelo. Y el fervor, la aquiescencia del universo entero para lograr tus poros. Esa ortiga. Esa piedra. Podés... juntar las manos, amputarte las trenzas. Yo daré mientras tanto 3 vueltas carnero. Oliverio Girondo. Bueno, por fin, dijo Patricia Mondino cuando se prendía el micrófono, hablaba justamente de los mensajes que llegaron al 525153. Bueno, por fin es porque nos pone contentísimos que escriban mensajes. ¿Qué dicen por ahí? Dice Diego, buenas, en la construcción los escuchamos desde arriba de los andamios. Abrazos. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué bien! Gracias, Diego. No. Gracias. Muy bueno. Después dice, gracias, Garabato. Gracias, Nico. Gracias, Patricia y todos los que hacen la radio, porque nos abre las puertas al pueblo, al lugar que queremos tanto y al lugar lo hacemos entre todos, nos dice alguien. Un teléfono que termina Teléfono que termina en 026. Bien, muchas gracias. Va Marilex. Todavía. Marilex. Estaba escuchando a Marilex. Marilex. Ahí está. Y anda. Después bien. Dicen, buenas, Martín, acá del desembarco, yo soy ese oyente que nunca manda mensajitos, pero siempre está, lindo programa. Bueno, gracias. ¿Viste? Ahí estamos. Qué bueno, solo lo teníamos que pedir. Vamos a pedirlo con más efervescencia, sí. Entonces. ¿Ves que es ánimo? Es ánimo. Hay que animar a la gente a que nos escriba para nosotros tocar nuestra pequeña cuota de ego y sentir que están ahí, ¿no? Claro. Como, che, escriban, no, digan no, ya sabemos que nos escuchan, pero nos gusta que nos digan que nos escuchan. Y porque le da un sentido diferente también saber sí. Que el otro está ahí. Sin duda. Bueno, para cerrar, quería comentar, ayer nos enteramos de un lamentable hecho de inseguridad aquí en San Marcos Sierras, donde personas encapuchadas entraron violentamente a la vivienda de una vecina. Quisimos hoy consultarle a ella si tenía ganas de hablar. Está justo haciendo un momento de acompañamiento muy grande para su hijo, que es quien peor la pasó en este hecho de inseguridad. Hoy están resolviendo un montón de cuestiones judiciales y de denuncias y de peritos y demás, pero ella nos dijo que el día miércoles o el día viernes podía llegarse a la radio para hablar en persona de ella sobre el conflicto, sobre lo que pasó, y para contarnos también un hecho muy preocupante. Ya venimos teniendo hechos de inseguridad en el cotidiano. Creo que esta vez pasó un límite. Hay alguien que la pasó muy mal con este ingreso a la casa. Fue amaniatado, personas encapuchadas ingresaron a su casa. Una situación horrible. Un adolescente de 16 años. Una especulación total sobre una circunstancia también. Exacto. O sea, tremendo, que, che. Tremendo, tremendo. Qué tremendo que pase eso acá, que nos esté pasando esto. Sí, también cuando la situación de crisis empeora, aparecen muchísimos más estos casos, pero creemos que en nuestro pueblo se puede abordar de otra manera, ya que somos los vecinos los que nos deberíamos empezar a pensar estrategias para que esto suceda cada vez menos, porque cuando hay alguien que la pasa tan mal, más allá de lo material, que va y viene y lo que vos quieras, susto. Vos sentirte ultrajado en tu casa y no sentirte seguro en tu lugar a donde vivís, es muy preocupante. Así que queríamos tratar este tema con respeto, por eso la invitamos a la Guille a que venga esta semana. Hoy no podía, pero nos aseguró que en esta semana iba a estar aquí en la radio. Así que vamos a esperar a que ella nos cuente cómo sucedió, qué pasó. Y sí pedimos empezar a cuidarnos entre los vecinos, hacer no sé especie, exactamente qué, no sé si llamarlo, sí, estar atento, porque uno puede estar puede a veces estar atento también, es, sí, es tan relativo, pero realmente estar conectados tal vez de alguna forma, pero bueno, la verdad que un abrazo a ella, a la familia, porque es una circunstancia, la verdad, por la que nadie quiere pasar. Nadie quiere pasar, nadie. La verdad es eso. Bueno, le mandamos un saludo a la Guille. Entonces, la vamos a escuchar aquí en la semana. Y desde aquí nuestra solidaridad y lo que necesite sí. La familia para sobrepasar este feo momento que vivieron y que van a seguir viviendo, porque los días posteriores de ir a la comisaría, de hacer la denuncia, de rememorar el hecho, de los allanamientos y todo eso también es muy desgastante. Así que, bueno, solo quería decir eso. Bueno, vos sabés que vos me contabas esto y yo leí la otra vez una noticia que ahora aquí en San Marcos está instalada una fundación que se llama El Caburé. Ajá. ¿Sabías? No. Bueno, podríamos quizá en algún momento hablar con ellos, porque por lo que decía la nota escrita, hacen trabajos justamente, porque por lo que vos dijiste, lo uní la información, de asistencia social, etcétera. Bueno, podríamos invitarlos para saber, para el lunes que viene. Podríamos, dale. Bueno, perfecto. Entonces, de esta manera, ¿vamos cerrando? Nos vamos. 12 horas 16 minutos. En la operación técnica estuvo nuestra compañera Vero Barros. Gracias, Vero. Gracias, Nico. Muy ricas las frutas, como siempre. Me encantan los lunes porque siempre hay frutitas cortadas en el estudio. Ella maravillosa, discreta, presente. Ay, gracias, Pato. Gracias a toda la gente que escribió al 525153. Celebramos eso. Y nos encontramos el miércoles y el viernes con otro equipo que hace este programa llamado Que Alguien Haga Algo. Y el lunes próximo nos encontramos nosotros mismos para otra edición de este programa que te acompaña por la Radio Garabato. Que así sea. Muchas gracias. Abrazo grande. Adiós. Gracias. Chau, chau. Sociales, búscanos como Radio Garabato.